El CACH inició sus actividades en el 95, 1995, o sea, pasamos bastante tiempo tratando de definir qué éramos, si éramos un comité, qué era la institucionalidad, qué era la figura que nos daría la participación ciudadana. Y todavía llegamos al final del CACH con la Ley de Participación Ciudadana, que creo que todavía debe estar por ahí guardada, pero nunca encontramos una figura que nos diera cobertura, así como comité. Entonces le pusimos el comité y nacimos con el propósito de coordinar esfuerzos orientados a la protección, restauración, conservación del medio ambiente e impulsar el desarrollo humano sostenible en el departamento. Queríamos hacer bastante en forma coordinada. Esta era la parte del CACH y aquí tenemos cómo era que funcionábamos. Estas láminas las acabamos de introducir porque nos parecía importante que recordáramos cómo funcionamos y quizás estábamos muy avanzados en nuestra forma de organización con lo que se está presentando en este momento. Éramos el comité, solo teníamos comisiones y la asamblea general y diferentes formas. Entonces, miren, esta era la asamblea y cuando Guillermo presentaba la sopa de letras que presentó, pues nosotros también la teníamos. Y eso fue hace ya bastante tiempo y logramos la coordinación departamental de las diferentes instancias. Nosotros decimos siempre que gracias a la gestión del CACH se logró articular muchos esfuerzos gubernamentales en el territorio. Dos ejemplos son la Policía de Medio Ambiente y los bomberos. Esas fueron son como partes integrantes de ese tiempo, de toda la gestión que hicimos y lo logramos. Entonces estaban como comité, únicamente era un mecanismo departamental de casi 75 o fue lo máximo, 45 instituciones de diferente tipo, ONGs, Estado, proyectos internacionales, programas y nosotros como población en diferentes etapas, o sea, éramos población civil completamente desde cooperativas, ADESCO, personas, ¿verdad? Entonces, y logramos mecanismos que nos daban apoyo y teníamos mecanismos territoriales que eran, posteriormente se convirtieron en las UAPMS, las unidades ambientales de manejo sostenible de los recursos. Entonces, si esas primero eran problemas ambientales, problemas de diferente tipo que se fueron consolidando y que le buscábamos solución. Habían comisiones que duraban mientras se resolvía el problema. Y hubo comisiones permanentes y que siguieron y que todavía las podemos reactivar, como fue la comisión del Cimarrón. Hicimos comisiones para la carretera de la Troncal del Norte, ¿verdad? Del POI. Hicimos una comisión para el anillo perimetral de la Mancomunidad de la Montañona. Entonces, tenemos una serie de aspectos de articulación local que creo que quizás éramos, en ese tiempo yo estaba reflexionando ahora, cómo fue que en el 95 para acá, nosotros en el año 2000 estábamos en pleno auge haciendo todas estas cosas. Me llena de satisfacción pensar de que pudimos hacer esto sin un apoyo ni una estrategia gubernamental para hacer esto. Ahora creo que podemos mejorar enormemente con una propuesta como la que hemos oído ahora en la mañana. Bueno, siendo parte también de esto, desde el 98 y el 99, Fundalempa fue contratada a través de ADEL para hacer el PADEMA, el Plan Departamental de Manejo Ambiental, Base del Desarrollo Humano Sostenible. El PADEMA es fundamental y se hizo para crear y consolidar el sistema de la gestión ambiental de forma participativa. Anduvimos en cada uno de los núcleos territoriales haciendo los talleres de consenso, problemática, soluciones, participantes. Bueno, esos estudios están por ahí todavía de cómo fue hecho el PADEMA. Y llegamos a tener casi igual que la CND a nivel nacional de participantes, solo aquí en Chalate. Y era la articulación, cómo se articulaban en el territorio para proporcionar un uso sostenible de recursos y ponerlo al servicio de las economías locales, departamentales, para mejorar la calidad de vida de la población. Estas eran las partes del PADEMA. Esta nueva visión, acordémonos, el PADEMA tiene una duración de 20 años, o sea, no es un plan de corto plazo, es un plan de, estamos justamente a los 10 años, desde que se hizo ahora. Y siempre manteníamos los cuatro ejes o los cuatro aspectos, y ahí fue el reordenamiento territorial con base del uso sostenible de nuestros recursos. De este ordenamiento territorial tenemos planes de ordenamiento territorial a nivel departamental específicos. Tenemos, y son territoriales, no son municipales. O sea, tenemos las mancomunidades, la Calle Huanca tiene su plan, Amusnor, que son los municipios del centro, tienen su plan, la mancomunidad de La Montañona igualmente. Y de acuerdo a la aptitud, ahora todavía no podemos decir cómo lo vamos a echar a andar porque los recursos se requieren, pero de alguna forma se están implementando. La reconversión económica, que era el combate a la pobreza, y los cambios de los patrones de consumo. O sea, aquí queríamos llegar a puntos importantes de la situación de la producción local, ¿verdad? Abrir mercados locales para revitalizar las economías locales, mercados que habían desaparecido con el conflicto y que luego se estructuraron y volvieron a hacerse a nivel municipal. La reforma institucional era cómo establecer ese marco normativo concertado con las unidades ejecutoras del Estado, las municipalidades, los sectores productivos y la sociedad civil y la cooperación internacional. Esta reforma institucional no funcionaba, cada quien en el campo, claro, las instituciones del Estado siempre topábamos que la decisión final era a nivel central, recursos naturales era una de las, don Félix, agente forestal, cada vez que nosotros lo empezábamos a presionar, él decía, viene de San Salvador, viene del Matasano, y siempre chocábamos y teníamos que ir hasta el Matasano a buscar al ingeniero Lano, pero lo buscábamos. El rescate cultural que busca cambiar valores, creencias, actitudes y prácticas para hacer sostenible la sociedad. Este era algo muy novedoso, ¿verdad? Como Chalatenango, después de decir aquí no existe nada, aquí no hay nada, no hay población, nos decía aquí no hay población indígena, no existe absolutamente nada, y es porque el Estado ni la sociedad salvadoreña ha querido reconocerle a Chalatenango toda la pérdida que tiene de sus valores culturales que a pesar de todo siguen existiendo. Bueno, ahora vemos que el CACH de aquel tiempo y el de ahora nuevamente está destinado a ser la plataforma de articular la propuesta de desarrollo del departamento y es el interlocutor representativo ante los actores fuera del departamento. Queremos retomar esto. Así como andábamos antes en San Salvador, de un lugar a otro, buscando quién nos apoyaba, quién nos decía. Nosotros le dimos mucho trabajo a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, no se imaginan cómo, porque logramos entender que la Procuraduría estaba para darle seguimiento a las acciones del Estado. Entonces, en cada cosa que hacíamos, véngase, vamos, ustedes tienen que abrirle un expediente si no nos hacen caso. Aprendimos. Es un medio idóneo para canalizar inquietudes, propuestas, denuncias hacia los destinatarios correspondientes y darle el seguimiento respectivo. No nos conformábamos con presentar una denuncia. No nos conformamos nunca de tener que la comunidad nos llevara un papel y dijera, mire, está pasando esto, muy bien, démosle seguimiento. En cada asamblea se daba un informe, tal propuesta, tal denuncia está en manos de alguien y la Procuraduría conoce la situación y le vamos a dar seguimiento. Hasta que lográbamos llegar al punto donde teníamos la respuesta, no la muy adecuada, no la mejor, pero la gente se sentía que nosotros sí podíamos responder a las demandas que ellos nos presentaban. En vista de que el CACH cristaliza la participación ciudadana organizada del departamento, es un actor de consulta obligado para la legitimación o no de las intervenciones a favor o y en el menoscabo de la calidad de vida de la población. O sea, nosotros queremos volver a tener, estamos despacio caminando, pero queremos llegar a este punto nuevamente. Le estaba diciendo yo a Ricardo de que no se preocupe, ¿verdad? Que nunca terminamos de entender, yo esa presentación la he visto como 10 veces y todavía no la entiendo, de FOMilenio, porque no está hecha con el lenguaje que nosotros la necesitamos. No está hecha como para llevarle a los productores esa propuesta innovadora si no la vivimos cada día. Entonces, creemos que sí podemos llegar nuevamente a darle seguimiento a esas cosas que realmente debemos de aprovechar, ¿verdad? Ya no, la ley de la República no la podemos cambiar. Una vez quisimos cambiar el convenio de Prochalate, que era un convenio firmado por la Asamblea, lo quiso cambiar la gente que estaba en el Prochalate, los directores, y le dijimos, vaya, pues cambiémoslo, vámonos a la Asamblea, vamos a cambiar el convenio. Entonces ellos dijeron, no, ah, pues ya no. Está bien, les dijimos, no lo cambiemos. Hemos contribuido a nivel nacional en muchos aspectos, solamente queremos mencionar algunos que fueron no por ser territorial, no por ser Chalatenango, sino que porque contribuyeron a nivel nacional. Y una es el FONAES, era parte de nuestro comité y ellos cuando vieron cómo funcionábamos como mecanismo, dijeron esto está bueno para nivel nacional. Y así crearon los CAD, bueno, los comités ambientales departamentales, solo que ellos lo crearon con una forma muy especial, casi por decreto. Y entonces no funcionaron en mucho, otros sí, la sociedad, la población se apropió del mecanismo y ahí están funcionando. Uno es el de Cabañas. Luego, la concreción del concepto de las mancomunidades. La Mancomunidad de la Montañona fue la primer mancomunidad legalmente constituida a nivel nacional. O sea, ya con personería jurídica, con estatutos, con todo. Y eso es parte del PADEMA. O sea, Chalatenango tiene casi todos sus municipios incorporados en mancomunidades. O sea, aquí muy pocos municipios quedan afuera de una mancomunidad. Después, todo el departamento está microregionalizado y esa es una garantía ya para nuestro trabajo de descentralización, porque ya existe la institucionalidad, ya existen las mancomunidades, ya no, o sea, no vamos a crear ni vamos a inventar nada cuando ya tienen años de recorrido. Queremos visibilizar a nivel nacional los importantes aportes de la zona norte al desarrollo del país, tales como el agua para la zona metropolitana, la generación de energía eléctrica y la conservación de la diversidad biológica. Nosotros no entramos en la parte de las áreas protegidas, solamente tenemos dos parchitos, el del Paraíso, Peñanalapa, y ahí están todas nuestras áreas protegidas. Pero las áreas que se han revegetado con revegetación natural conservan una biodiversidad increíble, no se ha estudiado. Tenemos unos estudios en el Manzano y en la Montañona y en las islas del Cerrón, de las aves migratorias. Pero tenemos una riqueza increíble de este tipo que no ha sido visibilizada. Se mero ahí a través de la... Cuando nosotros participamos activamente en el Plan de Nación, Y ahí algo se rescató, la parte de la compensación por los servicios ambientales. Para que el humedal del Cerrón Grande fuera un sitio Ramsar, a través de CELI y el Ministerio del Ambiente, nosotros jugamos un papel importante con la población. Se realizaron a través de las ONGs todos los talleres que eran necesarios. Cada una de estas cosas ha tenido un interlocutor, diferentes ONGs, diferentes asociaciones, pero cada quien lo ha hecho. Y la nueva visión de la ruralidad, ¿verdad?, es actividades complementarias no agrícolas, como el turismo y la transformación de la producción. Dos ejemplos: el manzano, la montañona, cuando fue el reasentamiento, todo el mundo dijo adiós bosque, ¿verdad?, porque ahí va a desaparecer el bosque, pero a través de esfuerzos de años, tenemos aquí dos jóvenes de El Manzano, que su actividad principal ahora ya no es el bosque, es el servicio que el bosque le presta a una población que visita, es el turismo. Y el otro, de la transformación de la producción, es la empresa de Guarjila, Prodesol, de la transformación en productos deshidratados, de frutales principalmente, y manejada por las mujeres. O sea, todos estos aspectos fueron generados desde el CACH, algunos, ¿verdad? El turismo rural, las diferentes formas. Teníamos un fondo que se llamaban iniciativas ambientales y inventábamos cómo poder hacerlo que fuera ambiental un aspecto productivo, ¿verdad? Y eso nos trajo algunas dificultades, pero todas fueron superadas. Bueno, y aquí tenemos solamente para un recordatorio muy grato, que en el 1998 firmamos una carta de entendimiento con el Ministerio del Ambiente. Esta carta, pues, fue el primer ministro, el licenciado Araujo, con el que la firmamos. Y por supuesto estaba Pedro Marconi, que trabajaba en Prochalate, y yo, su servidora. Existe, nunca se revocó, ¿verdad? Nadie dijo que se suspendía, y nosotros queremos saber si todavía podemos hacer uso de esa carta de entendimiento que tenemos por ahí, ¿verdad? Que la queremos echar a andar, que la queremos revisar. A lo mejor ya hay cosas ahí que ya pasaron y que ahora podrán ser nuevas. Entonces, en esta carta de entendimiento, nosotros éramos referentes del Ministerio del Ambiente aquí en Chablatenango. Bueno, ¿cuáles son nuestras expectativas? ¿Qué es lo que estamos en este corto periodo de 5 meses que tenemos de haber comenzado a reunirnos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que estamos pensando? Estas son ideas, hay que desarrollarlas. Impulsar una gestión territorial participativa que corresponde a las nuevas realidades socioambientales y dinamice el desarrollo local. Con la creación de las unidades ambientales municipales y su trabajo coordinado con el CACH, el funcionamiento eficaz del SINAMA en el departamento. Todas las alcaldías tuvieron que formar sus unidades ambientales. ¿Qué capacidad, qué formación, cómo están haciendo, qué trabajo, qué problemática? Tenemos bastante para trabajar, pero ahí están, y aquí hay muchos representantes de las alcaldías que son sus referentes ambientales, sin ningún apoyo, sin ninguna formación en muchos casos. Algunos tienen apoyo del Ministerio del Ambiente, aquí en Chalatenango se les ha dado una formación, algunas, otras no, otras unidades no. La concreción de las iniciativas pendientes, o sea, nosotros tenemos cosas pendientes como es la compensación de los servicios ecosistémicos, famosos servicios ambientales. Nosotros hemos ido evolucionando con las frases. Revisábamos con Wilfredo que nosotros comenzamos con un tema que era las tierras fluctuantes del Cerrón Grande, pasamos a los humedales, ahora tenemos hasta grupos de cuenca, de manejo de cuenca, asociaciones. Entonces, hemos ido también madurando, igual que con el pago de los servicios ambientales. Hoy entendemos mejor que son compensaciones por servicios ecosistémicos. Todavía los estamos brindando y queremos ver qué es lo que vamos a tener de esto. Y la agilización de trámites para el funcionamiento de iniciativas claves para mejorar la gestión ambiental de los municipios. Aquí está el famoso, bueno, tenemos algunos temas, pero uno es el manejo de los desechos sólidos, ¿verdad? A los municipios pequeños les sale sumamente caro pagarle a Mides. Los fondos del FODES se van en el pago de Mides por el servicio, ¿verdad? La planta de transferencia, el manejo final, y a los municipios ahí están descargando sus FODES tremendamente. Y existen ya propuestas que faltan permisos ambientales para lograr esto. ¿Cómo está ese trámite? ¿Por qué no se agiliza? ¿Qué tal vez puede ser falta de seguimiento, permiso? Hay una planta de tratamiento de desechos sólidos en la laguna que le falta un permiso ambiental, tiene años ya, como 2 años de estar construido, se sigue contaminando el río Sumpul enormemente con los desechos sólidos del municipio de la laguna. Don Balta, el señor alcalde, había dicho que iba a estar con nosotros, pero el CDA no pudo, porque faltan esos permisos. No sabemos por qué no se agilizan esos trámites, pero ahí están. Luego necesitamos actualizar el PADEMA. Ahorita hay un grupo de estudiantes de la Universidad de El Salvador que junto con Prisma, vamos a CISAM y Prisma, vamos a darle seguimiento para, por favor, les vamos a pedir que sean muy especiales y nos brinden su información. Son 3 muchachos, 2 muchachas y 1 muchacho. Ellos van a pasar unas entrevistas, entonces por favor no les vayan a negar la información, que sin esa información nosotros no vamos a actualizar ese PADEMA, no vamos a saber qué es lo que hemos hecho. Gracias. No vamos a saber qué hemos hecho en estos 10 años y qué en los últimos 3 se ha seguido en base a lo que el PADEMA tenía. Entonces, queremos actualizar, hay temas priorizados ya por la población y queremos desarrollar acciones constructivas con las instancias gubernamentales, organismos internacionales, empresas privadas que faciliten el desarrollo sostenible del departamento y del Salvador. Yo creo que como comité estamos en este proceso, esto es como el arranque, ¿verdad? No estamos diciendo que ya lo hicimos, que estas son como las expectativas que tenemos, que hemos logrado. Y a partir de la, queríamos tener un entorno regional centroamericano, que lo hemos tenido ahora, cómo se mueven. Nosotros creemos que estamos peleando la carretera, pero estamos peleando con una política internacional enorme, ¿verdad? Que no, se lo diseñaron ahí y aquí lo aprobaron, tranquilo. Pero queremos ver, digamos, cómo hay cosas. Nosotros en las asambleas tenemos ahí como que fuera un listado al niño Dios, pero las hemos agrupado. Queremos comenzar desde ahí a hacer nuestra planificación. Para eso ha servido esto. Queríamos saber cómo está el mundo a nuestro alrededor, el mundo desde las instancias gubernamentales nuevas, que a lo mejor siempre fueron un poco contrarias a la posición del CACH y que ahora en este nuevo momento queremos realmente contribuir y articular con estas instancias para hacer avanzar nuestro departamento, que por suerte no aparece en los que presentó ahí Guillermo, ¿verdad? Pero tenemos problemas de ese tipo, tenemos problemas serios ya en el departamento a nivel de inseguridad. Nosotros antes caminábamos por Chalate a las 11, a la 1 de la mañana, muy tranquilo. Hoy está un poco difícil, no quiere decir que no lo hagamos, pero no es ya un departamento que nosotros considerábamos muy seguro. Tenemos índices también bajos todavía, ¿verdad? Somos el último allá, por suerte. Estamos bien en ese punto, ¿verdad?, de los índices de la criminalidad en el departamento, a nivel nacional. Pero queremos contribuir y creemos que todavía nosotros podemos armonizar y llegar a establecer estas nuevas relaciones con el Estado salvadoreño. Entonces, creo que, y ya con esa visión grande que tenemos a nivel internacional, regional, nacional, ahora queremos aterrizar todo nuestro trabajo de este día y medio que hemos tomado para hacer esto, ¿verdad? Y la vamos a desarrollar a partir de ahora en la tarde con nuestros amigos del CACH nuevamente aquí, ¿verdad? Para hacer todo el trabajo que nos espera de la planificación de esos temas importantes, de esas expectativas que tenemos, cómo lo vamos a enfrentar a nivel del departamento. Vamos a trabajar ahora en la tarde en eso, en esa planificación territorial. Vamos a trabajar ahora y mañana. Les pedimos, por favor, que nos acompañen. Acordémonos que esto es participación, que esto es realmente la participación que están esperando las autoridades del gobierno, que tengamos la población civil. O sea, que tengamos como ciudadanos, aprendamos a ser ciudadanos, ¿verdad? Y ciudadanas responsables, no con el medio ambiente, no, que con nosotros mismos y con nuestra vida. Muchas gracias.